Ay, qué lindas son las mamis solteras. Mi amor, qué lindas son. Después de tener un baby se ponen tan bellas, bellas, bellas. Después